Ground control to Major Tom. He vivido sin duda algún trauma sexual de mi infancia. Me da mucho agobio con solo pensar en salir al espacio exterior. Admiro de veras tu porte vital, tu elegancia, pero Pedro Duque, lo siento, no voy a ir contigo, me falta valor. Entiendo muy bien que lo que haces nos abre camino. Nos abre, lo digo pensando en plural, más que nada por mi humanidad. Iremos a mundos que estén algo menos cansinos, pues gracias a ti la galaxia será como un gran patio de vecindad. Habrá muchas vías de escape cuando el sol se enfríe. ¿Qué dicen los sabios? Que falta algún tiempo, que en años es más de un millón. Y aunque de momento ese sol en verano nos fríe, bueno es ir probando el invento y teoría precisos con antelación. Que mil años luz son la tira aún teniendo una meta, y buenos motores y gente dispuesta a no marearla perder. Si a mil años luz es que existe algún joven planeta en donde la especie pueda propagarse y allí ser feliz o infeliz. Serán filiformes u obesos, serán posthumanos, con post alegrías y post sufrimientos, y en post de tal vez un post dios. Serán post de todo, serán como primos lejanos, pero si es lo que hay, lo salvamos y a ver en qué acaba lo de ir tanto en pos. Ahí estás muy bien, astronauta, qué hermosa aventura. Si casi te envidio, que sobra de ciencia, de arrojo, de idiomas, de fe, y yo entre estas ruinas rumiando mi literatura. En un mundo antiguo, caduco y presente a la vez, del que nunca saldré. Adiós, archiduque pionero de lo ineludible. Lo dicho, lo siento, me agobio al pensar en salir al espacio exterior. Con mi agorafobia y mi novia lo veo imposible. Que si no, allá que me iba contigo en tu vuelo, y que a la osa mayor, pues a la osa mayor. Ground control to Major Tom.